de momento hay solo un cese temporal a petición del propio Costa, que ha dejado muy claro que Camps no le ha cesado. La situación es tan confusa que, según Génova, Costa también ha sido cesado como portavoz en las Corts, pero él ha dicho que no y que mañana irá al Pleno como portavoz. Vamos a ver si aclaramos todo esto, entre otras cosas porque yo me he sentado en el estudio. Es imposible. Vale, menos mal, porque yo me he sentado en el estudio a las 9 de la noche y en esta hora se ve que ha pasado algo que yo no acabo de entender, pero a ver si entre todos lo explicamos. Quiero decirles que el presidente ha ratificado la confianza en mi gestión públicamente ante todo el comité. No ha pedido mi cese. Si no me han cesado de secretario general, es complicado que me hayan cesado de portavoz. Hasta ahora no sabemos si Ricardo Costa ha sido cesado, si no ha sido cesado, si hay la intención por parte de Rajoy de crear esta comisión de investigación interna. Es que es muy fuerte que Camps llame a Génova y diga hemos cesado a Ricardo Costa y salga el resto de la ejecutiva diciendo pero si esto no se ha votado nunca en es la reunión. Que, es que, eso es que me parece muy fuerte. Es, a eso es a lo que iba a ir yo, Ángel, antes cuando quería intervenir. Es decir, que yo tengo más dudas ahora que antes. En este lío de comunicados acaba de hacer público ahora mismo un comunicado el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que dice lo siguiente, Gonzalo. Voy a leer el último punto, el punto 3. Dice, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana lamenta el malentendido provocado por otros comunicados. Y ahora vamos al primero. Y ahora vamos al principio. El Partido Popular informa de que en el Comité Ejecutivo se han aprobado por unanimidad los siguientes puntos. 1. El respaldo a la gestión de Ricardo Costa como secretario general y el reconocimiento de su honestidad y honradez. Vamos a añadir más confusión todavía, venga. María Dolores de Cospedal, en Telemadrid. Acaba de decir que Ricardo Costa ya no es número 2. Lo escuchamos. A partir de esa decisión del Comité Ejecutivo de Valencia, don Ricardo Costa ya no está en el ejercicio de sus funciones de secretario general ni de portavoz. Está suspendido. Eso es dinamita pura. Bueno, decíamos, se nos escapaba incluso la risa en algún momento por algunas de las cosas que nos pasaron aquí en directo, y es que vivimos ese cruce de comunicados, ese sí está cesado, no estoy cesado. Y al final se ha impuesto la dirección nacional y Ricardo Costa ha dejado los dos puestos. ¿Interpreta que la puse a engañar a Rajoy? Son ustedes muy amables y muy agradables.